Bueno, estamos a 18 de septiembre de 2018, estamos en la vereda El Cerro de Santa Elena haciendo una entrevista para el proyecto Repositorio Digital Raíces. Estamos con Juan Fernando Londoño y con Don Oscar, que nos va a compartir información sobre oficios tradicionales de los silleteros de Santa Elena. Entonces, primero, Don Oscar, hágame el favor, su nombre completo, cuántos años tiene, dónde nació, cómo se llamaban sus papás. Primero que todo, buenos días, bienvenidos. Yo me llamo Oscar Tortuga Ríos, Oscar de Jesús Tortuga, que era en la época, y nacido aquí en la vereda del Cerro, nacido aquí en la casa paterna el 8 de septiembre de 1941. O sea, ¿que tiene cuántos años? 77. 77, bueno. 77, y bueno, fui criado aquí desde pequeño, y pues en este ponía muchas escuelas, estudié hasta segundo de primaria y ya a la huerta, normal. Uh-huh. Ya hasta ahora que voy, hasta ahora que llego. ¿Y cómo se llamaban sus papás? Mi papá se llamaba Luis Elías Atortúa Patiño y mi mamá María de los Ángeles Ríos Llanos. ¿Cuántos hijos tuvieron? Somos nueve hermanos. ¿Nueve hermanos? ¿Y usted en qué? En el tercero. ¿En el tercero? Tercer puesto. Ah. ¿Y los papás, dónde nacieron? Según eso, pues nosotros, mi hermano me averiguó mucho, y viene como el lado de Guarne, por la mosca, por el lado de Guarne. Ambos, ah. Ambos son de ese lado. Sí. Papá y mamá. Era como ese nacidos lado. Allá. Como que es la región de, era la región de ellos cuando pequeños. Uh-huh. Y luego se vinieron. Y luego se vinieron para acá y para aquí se quedaron. Pero nosotros nunca le averiguamos, por los hermanos míos que son profesores, sí estuvieron averiguando mucho eso. Fueron hasta Guarne, muchas partes a averiguar. Uh-huh. Pues de dónde son el origen de los papás. Uh-huh. ¿Y a qué se dedicaban sus papás? Bueno, al principio, papá era pobre, éramos pobres realmente, éramos pobres. Jornalía mucho, jornalía, pero quemaban carbón. Uh-huh. A otras personas. Sí. A él contrataban para hacer hornos, que llamaban los hornos. Sí. Carbón. Sí. Quemaban mucho carbón. Desde muy pequeño, pues lo que yo no conocí fue eso. Sí. Claro que él también fue arriero, ¿cierto? Sí. Él también fue arriero de Quiaguada, por su zona, a traer panela para acá, para Medellín. Sí. Es contar eso. Y pues ya cuando ya sé que organizó, se casó, ya sé que aquí trabajando, pues ya vivo aquí con mi mamá y el edificio era el quemaba carbón y winchaba fincas. Winchaba fincas. ¿Qué es eso? ¿Qué el winch es lo que está manejando ahora, lo que está reemplazando la guaraña ahora. Para cortar pasto y el hecho, pero era con winche. ¿Eso qué es? ¿Winche? ¿Una máquina? No, es un winche, eso es de mano, eso es ancho que está allá, colgado ahí ancho. Eso se encababa ahí, eso era para volar para la vila, así, pero era un trabajo duro, difícil. ¿Con la mano? Con las dos manos, al volar así parejo. Sí. Era un trabajo duro, difícil. Sí, papá, papá hacía mucho eso también. Claro que papá era oficial, era, papá era muy, hacía muchas cosas, era oficial, hacía casas. Puente, no, papá tenía una capacidad enorme. Tenía muchos oficios. Muchos oficios. Ya lo usaba mucho porque era muy alto y muy, no sé, era muy cumplido y papá era de los viejos bravos, fuertes, ¿sí? Buenos de trabajo. De admirar. De admirar. Yo a veces me pongo con los hermanos míos a mirar y a recuperar lo que hacen nuestros papás y entre los nueve somos nueve hermanos y entre los nueve no hacíamos lo que hacía papá y mamá. Es que pareja tan pareja hoy. Sí. Pues mamá era costurera. Sí. Entre la nos, mamá. Nos hacía la ropa. Sí. Al otro. Ya tenía su maquinita y nos hacía la ropa. Sí. Las colchas de las casas las hacía ella, las cobijas. Tenían pues de cargos. En crochet. En crochet de mano. Oh, en cargos para la casa. Sí. No eran dos personas muy laboriosas. Qué cosa tan. De hecho, me siento orgullosa de tener papás como eso. Lástima que no fuera. Uh-huh. Pero bueno. Don Oscar, y esos oficios de su papá, este del carbón, ¿qué recuerda? ¿Qué recuerda? ¿Cómo se hacía? ¿O se lo acompañaba? No se lo acompañaba, pero nunca aprendes. Es que no, eso tiene su magia para aprenderlo. El horno lo para uno, la inita la corta uno y la para. Pero la metida la candela es la que es complicadita. Eso, todo el mundo no prende candela. ¿Verdad? Todo el mundo no hace horno. ¿Y dónde hacían esos hornos? Donde hubiera leña, pues cogíamos tanta leña. Pero más que todo es en el tiempo tomaba la madera más vieja. Vamos para buscar los palos más viejos. Los más viejos los iba tumbando para hacer carbón. ¿Aquí en ese sector, sí, sector del cerro? Sí. ¿O en otra...? Cuando era por contratado era pues que para por el cable, pero por ahí muy lejos, por ahí muy lejos. O que por ahí por la... Es que por la... A ver, pues que por la paloma, pero es para muy lejos, llegando a la ceja. Sí. Por allá hacia los hornos. Sí, porque había que caminar antes, le tocaba muy lejos, le tocaba muy lejos. ¿Y se quedaba varios días ahí? No, el diario venía. ¿No se quedaba en el horno, sino que venía? Y papá hacía un horno cada año para un tío que hacía pólvora, papeletas y cloritos. Le quemaba un horno, pero tenía que ir de drago, solamente de palo de drago. Uh-huh. El carbón es que es que como más liviano y que es que no sé cómo era eso, para hacer pólvora. El carbón, el papá tenía un horno cada año para el señor y el hermano hacía la pólvora. Uh-huh. Y nos la vendía después para diciembre. Sí. ¿Y para qué servía para la pólvora? La pólvora como que es que como el carbón como que lo muelen y lo venden con la otra, con la pólvora, me imagino yo, ¿cierto? Ya. Pero tiene aquí el de drago. Uh-huh. Otro palo no servía para eso. Uh-huh. Tiene aquí el drago solamente. Entonces tenía el encargo en y diciembre. Papá ya sabía, y papá, hágame el hornito en tal tiempo, ya el papá lo hacía aquí, ya nosotros veíamos cómo lo hacía, claro, y le ayudábamos a hacerlo. Uh-huh. Ahí intenté yo hacer un hornito y se me quemó. Sí. Pues que el horno tiene su clave, el horno le mete una leña y si no lo sabe pullar, no lo sabe a tiempo, se quema, sobre pereniza, sí. No saca nada, se quema. Entonces no le funcionó. A mí no me funcionó. ¿Y esa fue la única vez que intentó hacer usted? Sí, yo nunca más intenté, nunca más. Nunca más intenté. ¿Y el papá sacaba madera también? ¿No? Leña. ¿Leña? Leña cortada, pues, en astillas, que llamamos, en astillas. Sí. Para llevar para Medellín, para vender, para... Cuando eso quemaban el jabón, para hacer jabón. Sí. Como no había luz, entonces sí. La gente le encargaba es que para el jabón. Papá se quedaba para el jabón, para quemar para el jabón. Sí. No sé cómo era que era lo que cocinaban con eso para poder sacar el jabón. Vea que es que pasa el jabón. O sea que él tenía un encargo, sí, como en un, sí, sitio donde hacían jabones. Sí, iban eso allá, ¿sabes? Como siempre, unas varicas ya pues de jabón, pero usted era, se cocinaba con leña. Ya. ¿Y usted lo llegó a acompañar? Sí, a mí me tocó una, como el 20 fui a Medellín. Eso era por donde las mellizas, donde la bomba de las mellizas exactamente. Hasta ahí llega a Medellín, hasta ahí llega el tranvía. Ahí en Buenos Aires. Exactamente, el tranvía llegaba ahí. Tranvía, pues el primer tranvía, uh-huh. Ahí llegaba. Y ahí a la fábrica esa, digamos, ya llega la leña hasta ahí la lleva, y el carbón también lo lleva hasta ahí. Uh-huh. Y ahí ya lo repartían, ahí lo recogían. ¿Y usted recuerda quién era el dueño de esa fábrica o cómo se llamaba? No, yo tan pequeño, no le paraba a eso. No. Ni se acuerda cómo era el jabón, ¿qué tampoco, hacía? Tampoco, tampoco. El jabón de tierra me acuerdo, pero eso ya lo compraban la bolita ya lista. Sí. Pero no, pero nunca. Pero ese jabón, ¿no? Nunca vi cómo lo hacían ni cómo el proceso de eso, nunca vi. ¿Y usted llegó a acompañar a su papá en más partes en Medellín o solo? No, solamente hasta ahí nomás, hasta sí. Ahí nada más. Ahí me dejaba y me embarazó con el caballito y me dijo, voy aquí mientras que iba a repartir, pues ahí la leñita para cerquita o el carbonito, el botico de carbón para cerquita. Uh-huh. Y ahí, ya está ahí, hasta, de ahí para ahí no, de ahí no pasé. ¿Se iban en bestia en entonces? En bestia, sí. ¿Y por dónde se iban? Por aquí, por el camino, es que la Aguada, de la Aguada. Usted sabe que el camino, sí. que ya lo mochó el túnel, ya es que el camino ya acabó, ya termina. Por ahí bajaban. Sí, por ahí bajamos, de hecho, salida llamada Rancho Lata. ¿Te acuerdas? Es que Rancho Lata. Sí, no sé dónde. Antes, después del 8 para abajo. Uh-huh. Es que Rancho Lata. Acá es la entrada para. ¿Para dónde? ¿Para qué era? ¿Para qué? Pueden entrar por ahí, no sé para dónde. ¿Pero era por este lado de la quebrada o era para acá? Sí, por este lado de aquí, por este lado de acá. ¿Nunca la cruzaban? No. Que ahora no la cruzamos. Tenemos aquí por la Guada salir allá a Rancho Lata. Uh-huh. Y ahí bajo eran mangas, puras mangas. Eso para ir por de la cancha, entonces eran puras mangas. Mangas, uh-huh. No hay cosas. Uh-huh. Rancho Lata era la única parte donde encontrar el abrevadero para los caballos. El señor tenía un corral grande para dar caballos ahí, para dejarlos ahí, para darles la mielita ahí. Uh-huh. Ahí los dan la agüita y la miel para volver a arrancar para arriba. Sí, pero eso era que lo dejaban ahí. Ahí se quedan ahí. Aún lo dejan ahí y ya estaba. Entonces, ahí era la última como una para poder arreglar los caballos ahí. Ahí se organizaban, enjalmarlos y ¿cómo se dice? Errarlos. Sí. Para volver a subir. Y eso estaba muy chiquito, ¿cuántos Muy años? pequeñito, no, pues que uno desde pequeñito le enseñaron a trabajar, desde muy pequeño, 5 años o Sí. 6. Pequeñitos. ¿Y cómo empezó a trabajar usted? ¿Con qué? ¿Qué le pusieron a hacer? No, no, no, también al pie de mi papá, mi hijo, venga para acá, mi hijo, venga para acá. Mirando todo lo que hacía, yo vi muchas cosas de las que haría él, muchas. ¿De qué más se acuerda así No, que lo pues, tenga? que me acuerde, le sacaba cabuya en carrizo. ¿Sabe qué es el carrizo, cierto? Explíqueme usted cómo es el El carrizo es carrizo. un palo macana muy fino, que tiene un palo muy fino. Con dos por detrás de la, así como por detrás de este, vamos a un ejemplo, una cosa que ya planché por ahí. Bueno, Natia. Hay una tablita, ya me la pasan, me la suelo. Hola, ¿cómo le va? Cualquiera, cualquiera, esa. El carrizo es un palo completo, ¿cierto? Le hacen una rajada aquí en la punta de arriba. Un palo redondo, pues, un palo redondo que uno Sí. puede abarcarlo con la mano. Como un Sí. cabo de asador, hemos dicho. Sí. Y se abre y le ponen por detrás dos unchos, como dos unchos, cualquier uncho, por el lado de atrás. Entonces el Sí. carrizo se mete por aquí, el coso se mete por aquí, el cordón de la cabuya, el Sí. cordón. Se rajan en pedacitos. Se mete por aquí y se aprieta aquí y sale, jala. Entonces el bagazo queda aquí por detrás. Sale la cabuya saliendo solita aquí atrás. Se la va varias veces hasta que la cabuya sale limpiecita. Y es así. Es un trabajo duro, duro, duro, difícil. Porque es que el bagazo come las manos. Sí. El fique se come las manos, lo Sí. rompe. Y no se ponía nada para protegerse ni No nada. había un guante, no sé, pues No. eso no usaba nada, eso era Ni un trapo ni nada. a mano, a mano pelada. Y entonces el papá hacía eso Sacaba con... carrillo para hacer, como decía, cargadores. Él hacía cargadores. Cargadores, cargadores, el cargador Sí. de el cargador. Sí. Y sacaba, o sea, que él mismo tenía la cabulla, sacaba la cabulla, pues la organizaba y hacía los cargadores. Pues torríamos la cabulla, la torríamos. ¿Cómo se organiza la cabuya? ¿Cuál es todo el proceso? ¿La sacan en Sí, el la carrizo sacada bien primero? sacada por el lado y se cala bien, lavala bien y se cala bien, sacudida que no quede con mucha basura, que quede más pulpita así como te hermana, así como tú le quitas que está colgada esa blanca, que Sí. ella así como eso. Sí. Y ya, Y después ya, qué sigue. a sacar el cajito menudito para torcerle aquí en la pierna. Esa es la que hacemos cuando estamos rezando. A torcer cabulla y tuerza cabulla y reza y tuerza. Porque Sí. necesitamos para ahí, hombre, que me carguen, dame 5 cargadores para esta semana, hay que torcer cabulla. La noche cuando esté lloviendo, a torcer cabulla, para no se perdía tiempo. Aquí se perdía tiempo, de ninguna manera. Y aprendemos a eso. Sí. Yo aprendí a hacer eso, y cargador se lo podía hacer. Sí. Sí. O sea que por la noche torcían Todo el mundo. cabulla. ¿A qué hora rezaban? A las 7, 6:30, Y 7. ese era el Ese era rosario. el después del rosario, sí, entre mamá rezando y nosotros torciendo cabulla. Mamá llevaba la contabilidad pues, de la del rosario. Sí. Y nosotros torciendo cabulla. Y ya después, ¿cómo tejían? Por ¿Quién hasta, tejía? después ya el papá tenía un armario, eso, como especie de telar, de telar. Sí. Y él hacía, él ponía la cabulla, ponía el hilado y después la. Eso era un trabajo hermoso, un Sí. trabajo lindo, porque eso se acabó. Totalmente se Pero acabó. usted lo sabe Yo hacer aprendí a hacerlo. y tiene los No, el armario materiales. no lo No. tengo, no, pues. No. Pero más o menos podía hacer como se hacía, sí, más o menos porque era como era eso. Y habría hacían los cargadores, entonces era por Por encargo. encargo y para uno para cargar, porque todo el mundo cargaba. Sí. Todo el mundo cargaba con cargador. Todo el mundo. En una casa pueden haber 4 o 5 cargadores, porque hay muchas muchachas, mucha gente. En esa época de jóvenes, habíamos muchos, todo el mundo cargaba. Todo el mundo Cada tenía uno que tiene su cargar. cargadorcito. Era una Es una herramienta herramienta personal. de primera necesidad, de primera necesidad. Esa herramienta, ¿cómo se relaciona con el silletero? Ah, es el cargador. Sí. Hay como eso, es de los primeros, es de los primeros. Para poner, para apoyar aquí, porque aquí va la fuerza, ¿no? Para cargar aquí va la fuerza. Aquí es una ayudita, ¿cierto? Pero esta es la que jala, esta es la que carga. La fuerza se hacía en la Con la cabeza con el cabeza, con cargador, la para cabeza. cargar lo que fuera, Todo, incluyendo todo, la todo, todo. silleta. Un bulto de papa o un bulto, ese se cargaba mucho. Todo era cargador, todo el mundo cargaba. Entonces, don Oscar, ¿cómo era una jornada de trabajo de ustedes? Porque, por ejemplo, por la noche estaban torciendo cabuya, pero entonces en el día con... Ah, no, se manda un papa, se manda un maíz, no, corta, cargando leña para fuego, porque se cocinaba con leña, no había, se cocinaba con leña. pescando, no. Había tanto que mi papá siempre tenía, tenía cerdos, tenía vaca. Y entonces había que cuidar hierbas animales. No sé, ahí no se quedaba nadie sentado, nadie, ni mujeres. Cuando eran varias mujeres, una se quedaba en la casa colaborando en la casa y la otra es para la huerta a sacar huellos para las vacas, a cargar, a abonar papa. Se abonaba la papa, pues se daban las pilas de abono, se abonaba papa. Y las mujeres echaban el abonito, la cenicita a la papa. O ponía la semilla al papa, que era como más fácil para ellas. Pero todo el mundo trabajaba. Pequeñitos. Baje para la vuelta que su papá mío. No era como ahora que es que no se puede mandar a nada. Sí, ahorita no trabajan. Nadie, ya es que es una ley que no se puede. Y se acabó el campo. Por eso se acabó. Desafortunadamente. Ya no hay quien trabaje. No hay jóvenes, no se puede mandar. Eso es una ley que es que no se puede. Tremendo. ¿Y qué otras cosas recuerda así como de oficios que ya no se hagan? Cargar piedra para el patio. Cargar piedra. En costales o al hombro. ¿Y de dónde cargar? Después de las cañadas, donde hubiera piedra, donde hubiera. Había que cargarla porque no había volquetas para cargar. Pues de. Si uno cargaba, cargo una volqueta, es una caja, tengo una volqueta de piedra, la traen ahí, pero no. Para una caja, busqué la piedra primero. En las cañas, donde hubiera piedra, donde hubiera, a cargarla en un costal. Y a piedrito, de buscar piedras. Eso era una labor dura. Pesada, muy dura. Hacer una casa era un martirio. Yo me morí como 4 años para la cajita mía. Porque cargué una piedrita un día, no hacía uno ni para una cepita, como se dice, para la cepa, en un día. Sí. Y cargué la vista del sanquillo, desde el sanquillo a la espalda también. Ahí cargó un funcionato. Sí. Y no, eso era una. ¿Cuánto cargaban más o menos en peso? ¿Cuánto era? Por ahí no, uno cargaba bastante. 80 hasta 100 kilos cargaba uno. Yo metí 2 bultos de cemento en la carretera para acá, 2 bultos de cemento. Mi papá me regañó una vez y me dijo: mi hijo, eso está intentando que le dé una hernia a mi hijito y hasta llegó. Cargue suave, no se maltrate. Porque es que uno, imagina que en esa época hay 3 bultos de cemento donde perolis en el estanquillo. Y ahí, como el camino era herradura, unos pantaneros miedos. Ande el establo ahora, ande es el coliseo. Hay un establo ahí. Unos pantaneros que uno se traga hasta aquí a la rodilla. Entonces uno le daba pereza salir por allá por eso. Sí. No es que nada por dónde parar. No había por dónde. Uno intentaba traer subir un viaje para no tener que ir hasta parar también. Traía bien pesado para no hacer para dos. Para no tener que volver. Pero bueno, hasta ahí vamos bien, gracias a Dios, pero nos tocó duro, sí. Nos tocó muy duro. Don Oscar, ¿y usted qué sabe o qué le tocó del musgo, de la tierra de capote, todos esos temas que dicen que por acá se hacían mucho? Bueno, sí se hacía, pero es que todos lo hacían más que fue piedra gorda y más. Nosotros, aquí este lado, nosotros sacamos, pero para diciembre los musgos, el musgo sí. Más que todo, para los pesebres. Sí. Los pesebres se hacían con musgo, era musgo. ¿Y de dónde lo sacaban? Pues de los montes, buscamos con tiempo para que no lo robaban, porque no se lo llevaban. Se lo robaban, entonces aquí buscando con tiempito, pero donde no se lo llevaran. Sí. Porque todo el mundo buscaba musgo. Era como un buen negocio. Era un buen negocio, todo el mundo vendía musgo. Los dejaban vender en los parques, en cualquier parte. Sí. Y para la época de diciembre, desde noviembre ya están recogiendo musgo y palitos bonitos para hacer los árboles de Navidad. Entonces, había que cogerlo con tiempo y guardarlo. Sí. Observarlo. Mira ese barranquero. Tan hermoso. Una mascota. Esa es la mascota suya, ese barranquero. Son muchas. Tenemos aquí de visita un barranquero, entonces por eso estamos interrumpiendo la entrevista. Para poder saludar a este barranquero. Que llegó aquí. Don Oscar, pero el musgo, o sea, ¿lo sacan de esta zona o de qué zona de Santa Elena? En los bosques, de ahí a bosques, había mucho musgo. Aquí mucho, en el cerro sí, en había. Parte, había mucho musgo, en los montes, había mucho musgo, mucho. ¿Y en qué parte lo vendían? No, nosotros ya más que todo, yo lo ya por encargo, más que todo. Sí. Por la iglesia de Buenos Aires. Sí. Me encargué un multico de musgo, y yo no ya un multico de musgo lo vendía. Menudía casi no vendía porque eso más que todo lo venden menudía a los que antes iban para los parques. Ya en la bolsita, 1.000 pesitos de musgo, 1.000 pesitos, pero en esa época yo vendía el bultico completo. Sí. Y era, o sea, era rentable, Sí, se podía, sí, es rentable. no hay ningún problema. Daba plática, Sí, pues. ya platica y uno ya sin, como no pesa nada, eso es que no pesa nada, uno ya 4 o 5 bultos, eso no pesa nada. Bajaba 4 o 5 bultos por Sí, viaje. en un viajito. Y, por ejemplo, en un diciembre, bueno. Ah, bueno, así hacía uno para sí, pa las camisas que hacíamos. Me hice para la camiseta con el musgo esta vez, Para me las fue bien, me trenzas. fue bien. Hice para la camiseta. Sí, me hice para la camisita. Eso como haciendo cuentas eran cuántos bultos. Pues no me suena, no sé, pero no. ¿Cuánto valían los 4 bultos? ¿5 bultos o qué? O cuántos bultos tenía que vender Esos uno para la camisa. bulticos de panela, de esos bulticos de panela. La panela eran unos costalitos que ángel, muy ángel, muy, pero no muy grandes. Anjeos, unos muy Sí. angelitos, muy angelitos, yo no olvidar tampoco. Cuando la panela venía en bultos, Sí. pues no venía en una cosa que no olvidar, el dulcero, costal dulcero que llamábamos nosotros. Era de cabuya. Era cabuña, pero era muy apartada era para panela exclusivamente. Que la Sí. panela venía en pares, entonces la panela no se salía por ahí. Sí. Pero el costal era muy amplio. Los huequitos eran Sí, más muy amplios amplio, cuando muy era amplio. tupido Muy amplio, no, era el tejido. fue llamado costal dulcero. Así lo llaman, costal dulcero. Présteme 5 costales dulceros. Y ya, para empacar el musgo. Y Sí, ahí empacaban ahí el echamos el musgo. musgo. Ahí el musgo no se podría porque se respiraba mucho el costal. Y el costal no valía mayor cosa. O sea que tenían también como una forma de conservar el musgo, Sí. eso, porque usted dice que lo cogían desde noviembre y Sí, con todo eso. tiempo, para que no. ¿Y cómo entonces hacían mientras lo tenían guardado No, para se que se empacaban conservara? costalitos, como el costalito tiene mucho aire, no se pasa nada. Pero no había que mojarlo ni No, nada, no. no había que Una hacerle pasita nada. escondida, pero es muy sombrita, sí. Que Sí. eso no le leía, porque no cuesta mucho. Para que no se Esa, seque. pero no seca. Nosotros siempre en las casas de nosotros siempre había una pieza que llaman la troja, Sí. con zarzo. Sí. Con zarzo, ¿no? Troja y zarzo, ahí guardamos la herramienta y todo lo que hubiera hecho su cáncer, la vaina. Una bodega. Una bodega. Y ahí lo Y así guardaban. guardaba todo lo que era herramienta y lo que era así para durar mucho tiempo. Las semillas de papa y todo se guardan en las papas. Don Oscar, ¿y por qué cree que a la gente le gustaba tanto el musgo en diciembre para los pesebres? O sea, ¿cuál era como el misterio ahí? Era indispensable. Casa que no tuviera pesebre, no era casa. Y lo mismo en las iglesias. Sí. O sea, porque eso ya no se usa Eso casi, ya no, ¿sí? eso ya terminó. Sí. Se terminó, sinceramente. Nosotros llevamos cada año en diciembre a ver pesebres por todas las iglesias y en todos los parques también y íbamos a ver los pesebres, a ver cuál es más bonito, claro. O sea, Sí. era como Semana Santa ver los altares de la Semana Santa. Sí. O sea, la tarea cada año. Vamos a ver los pesebres a tal parte. O sea, montamos 8 o 10 muchachos a ver los pesebres. ¿Y qué tenían esos poderes Pues además? ¿Cómo hombre, eran? eran muy, ¿qué? Como dijera, muy ecológicos. No Sí. había tanta cosa pues como hay ahora, ni luz ni nada, eso era pura. Todo era natural. Los Hay materiales. materias como de barro, algo así, de barro y. O del monte como. Como el sarro, el sarro lo labran, la cabeza de sarro. Sí. La labran y hacían unas cosas muy bonitas. Un arreglo muy bonito. Es que la gente era muy, muy recursiva. El sarro, ¿para qué servía además? O sea, porque ustedes también sacan sarro. Un sarro para acercar. Para Sí, acercar. si se tumbaba el sarro, la palma. Sí. Para acercarse al rajando, eso dura toda la vida, eso no pudre. Y la cabeza abajo, la abajo, era para hacer los arreglos, para sembrar las orquídeas, que las que, cuernos, cuernos. Los cuernos, las eran en ruedas y las sembran los cuernos. Y muchas matas, pero ya prohibido totalmente, eso ya se ha prohibido totalmente. Esa es la palma boa que llaman. Está prohibido tumbar la palma. También Entonces, extensión. sí, entonces para cercos, Para para. cerco, pero para cerco de huerta, pues. Sí. Se cortaba el palo, se rajaban dos y se paraban. Ahí Sí. eso duraba toda la vida. Eso no se acaba nunca. Eso no termina. Para cercos, para lo que está diciendo de los cuernos y para el Y pesebre. para los pesebres. ¿Y cómo el pesebre? ¿Qué Hacían hacían? dibujos. Hacían dibujos en la madera, ¿cómo? Animalitos. Vaquitas o caballitos, la gente que es curiosa, Sí. cortaban esas laminitas y le iban haciendo. Ahí veía uno como, cuando llevaba los pesebres, veas tú lo que hacían con los carros que uno llevaba, o el musgo, hacían muchas cosas, pero naturales. ¿Y con qué más material? O sea, barro. ¿Qué más material se acuerda? Barro. Sarro, musgo. Sí, y árboles bonitos, pues como un palo que tengo algo bonito para un arbolito de Navidad, lo lleva uno. Hombre, son 10 mil pesitos. Bueno, no 10 mil pesitos, no, 10 pesos, que eso era mucha plata. Sí. Eso era mucha plata. Y eso no se papea en diciembre, sinceramente. Nos papeamos, conseguimos a veces para el camisito y a veces para el pantalón. Y a veces también para los zapatos. Pero si nos buscamos así. Y es la tarea de cada uno. Me dijo, si quiere camisita, rebúsquesela. Sí. Porque sí. Esa es la ley. Si quiere vestirse, busque la platica. No le voy a dar. Sí. Les mandaban a trabajarse. Sí, sí, rebúsquese. Es la ley. Y entonces, ¿hasta cuándo duró más o menos lo del musgo en los pesebres o que usted recuerda que llevaban? Hasta que va apareciendo el papel, ¿cómo se llama el papel que hay ahora? ¿Cómo se llama el papel? Que es como aceradito, pero tiene como unas... Como un papel verde. Sí, papel verde, exacto. Hasta ahí fue llegando, hasta que yo llegando ya eso, ya la gente compraba el papel, como eso lo puede guardar para dentro del año, ¿cierto? Sí. El papel lo vuelven a recoger, lo vuelven a guardar. Y el cerro y el musgo cambió, ¿no? El cambio del musgo, el pesebre acabó y boté el musgo ya para la basura. Sí. Y aquí ya fueron prohibiendo, pues si el musgo protege el agua. Sí. El musgo protege el agua. Si pelan los bosques de musgo, se acaba la agüita, porque es que el musgo está. Uh-huh. Cae el agua y sostiene la agüita ahí con el musguito, está por debajo, uh-huh. ahí está cuidando la naturaleza. Esa es la función. Y pues está prohibido ya el musgo, muy prohibido. ¿Y eso como más o menos en qué época empezó a cambiar así? Se empezó a ratico ya, juepucha, uff. Ay María, no le digo pues cuántos tiempos, pero no, mucho. Usted diga más o menos por esa época, fue de las por lo menos 20 veces. Años, 20 años o más, tal vez. ¿De las últimas veces? Sí, de las últimas veces, que pues se vio por el muro. Y las cosas con los demás, ya después lo previene eso, ya está último ya. Inclusive ya los demás como que tienen una corporación, ¿cierto? Una cooperativa de eso, que pueden sacar la tierra, pero uh-huh. ya con una ley, ¿cierto? Sí. Porque primero sacaban tierra en cualquier parte, venían los montes de nosotros a robar la tierra, sino ya la tierra. Sí, sí, sí. Pero ya, bueno. Sí, ya se tiene establecido ya una como se viven de eso nomás. Uh-huh. Entonces por eso la legalizaron, pero por ese lado. Pero muy interesante lo de los pesebres, bonito. Sí. O sea, y en su casa también hacían el normal. Pesebre, sí. Uf, de los mejores. Sí. ¿Y cómo es de los mejores? Enrique era el protagonista, el que... Él no trabaja, él tiene la mano para el pesebre, nosotros cargando de chupar con unos bollos, y haciendo pesebre, y es que le falta mucho. No, eso es muy demorado, amigo, y no me sigue el tiempito ahí, decorando, haciendo imagencitas con unas caritas de cartón, con unas cosas sí. Y nosotros matándonos para cargando leche y el hombre en la casa bien sabroso y nos da rabia a veces. Sí, seguro. Porque la semana haciendo un pesebre, hermano. No, hombre. Me quedaba muy bonito así porque de los pesebres más bonitos de la casa. Y eran grandes. Grandes, sí, una mesa. Una mesita grande. Sí. Una mesita grande, un rincón de la casa, bien un rincóncito en el color de la casa. Sí. Era grandecito, sabroso. Era que se competía, pues, no sin premio, pero se competía por los pesebres. ¿Verdad? Iban comparando. Sí, hombre, es que hasta más bonito el yaquete, está muy yaquete. La gente venía por el a mirar los pesebres. Sí. Sí. ¿Y quién tenía fama por acá? Alonso, el de Conrado. También era otro genio. ¿Dónde qué? Alonso. ¿Alonso? Sí. ¿Por dónde iba? El de Recreo, venía por ahí más trajito. El de Recreo, Alonso, el del mercado, ya no traje eso, pero Alonso. Hermano Pedronelli. Uh-huh. Es también un genio para eso. Sí. Esos dos pesos eran los como los más competitivos. Sí. El de la caja y el de Conrado. ¿Y se iban a hacer la novena o solamente? No, la novena era la novena, el centro era mi casa. Uh-huh. Sí. Para la novena. ¿Pero de toda la familia o de toda la? De toda la vereda. Toda la vereda. Sinceramente, como éramos músicos todos. Ah, claro. Nosotros hacíamos la música, hacíamos todo y hacíamos la novena. Y eso era una. Pero no es porque la fama en mi casa, pero además nuestros pequeños tocaban, todos tocaban. Sí. Éramos unas orquestas, me han dicho que nada, teníamos la música propia, teníamos todo. Tenían el pesebre, teníamos todo. Teníamos todos los materiales. Y entonces en cada novena tocaban música. Claro. Y entonces ya heredó mucho tiempo para después para la vereda del cerro, para toda la vereda. Así como una también heredó después el pesebre y la novena a la Virgen. Y las novenas diario, las nueve novenas a la Virgen. Sí. Sí. Eran en de hasta el 8, ¿eh? Del 29 hasta el 8. Uh-huh. Y ahí decía la del Niño Jesús. De, del 29 hasta el 8, no hay nada de la Virgen. Hasta, del 29 hasta el 8 de diciembre, la Virgen. Ya luego el 16. Y ahí es del, como el 14, hasta el Panjúltima, para no usar el día 24. Sí. Hasta el día anterior. Sí. Ya lo cogió la vereda, ¿cierto? Ya se rifaba por veredas. Peleaban por las buenas, peleaban. No, que a mí tengo a mí, los que me rifaban. Sí. Si ganaba, bueno, si no, le tocaba. Don Oscar, ¿y cómo eran las novenas de la Virgen? Ah, yo eso no lo había escuchado. Ah, eso, pero eso es como eso fue aquí. Sí. No sé, el presidente inventó eso, ¿cómo se inventó ese presidente? ¿Quién es el María Tortuga? Y eso se hacía, eso era normal. Eso era, ¿cómo le dijera? Unas romerías. Ah. Es una romería, eso era hermoso. Eso era, el 8, por ejemplo. No, eso hay gente venía de todas partes de que entrena. Uh-huh. A la novena, porque era una novena con todas las que vendía, pues ascendía la tapetusa y tintico o chocolatico y se vendía polvorita y, sí. Y había baile. Sí. No, eso era muy sabroso. Pero no rezaban, era una fiesta. Sí, no, sí, pues, sí, sí, no la novena y después la fiesta. ¿La novena era una oración a la Virgen? No, la novena completa, la Virgen, completica. Hay una novena. Sí, la novena la Virgen, a la Virgen. Mm. Con coro propio. Sí. Eso era competencia, eso era hermoso. Eso era un ejemplo, hemos dicho. Dimos ejemplo en ese momento. Sí. Llevamos la música. Uh-huh. Había dos grupos de música, el que mejor tocara para la Virgen, para la gente. Uh-huh. Y ya después nos tornamos. Pero usted ya le tocó. Pero eso lo hacían todos los días, entonces, del 29 al 8. Sí, diario. Eso era diario. Y todos los días había tapatuzco. Y cada grupo se inventaba algo para cantarle a la Virgen, para cantar después al público, ¿cierto? Uh-huh. Hay otros grupos de música. Sí. Una competencia ahí, a ver quién era el mejor, y si era el que más o menos como lo hiciera. Pero cada uno trataba de lo mejor. ¿Cómo se llamaban los grupos de música? No sé. El otro era el de pues, la mano de Atorcia, pues nosotros, Enrique, Rafael, Jorge, éramos como 6 o 7 hermanos. Y el otro era Adán la Tortuga y los hijos de Ángel María. Veanles, tanto trabajo y les daba tiempo de sí, la música. Sí, y era normal. No le daba tiempo. Como no había radios tampoco, no había mucho radio. Uh-huh. Era más que toda la música en vivo. Sí, en vivo. Era lo que ustedes cantaran. Sí, porque papá fue el primer músico de Santa Elena, el primer músico. Y a él eran ya muchos. Y ahí salimos todos nosotros. Y muchos de los músicos de Santa Elena también. Uh-huh. Porque papá les iba enseñando y nosotros aprendíamos viéndolos antes. Claro. Papá fue un maestro de muchas cosas. ¿De qué más fue maestro? Pues de albañilería, de, uh-huh. de los cargadores, no, músico, arriero. No, arriero. Papá fue mucho, fue un hombre muy, ¿qué? Pues hacía muchas cosas, no se varaba con nada. Oiga, don Oscar, y usted estaba hablando ahorita de las mujeres y de la mamá, entonces, o sea, ella era costurera, tejía, ¿qué más hacía? ¿No lavaba por casualidad? ¿No era? No, no era lavandera, no. De no. Ropa, no. Lavaba ropa para nosotros. Sí, era solo... Pero la gente que lava ropa, yo tenía que lavar ropa, a bultos de ropa de medir para lavar. Sí. Ella me iba a los lunes por ropa y unos bultos de ropa y lavaban a quebradita, ponían un charquito, ponían la quebrada y a los viernes ya la llevaba para medir charquito. ¿Y cómo se llamaba la tía? Clara, la Rosa Tortuga, hermana de mi papá. Ya. No, ya hace rato que apagó a María. ¿Y dónde vivía? Allí en la casa paterna de nosotros, en la casa paterna de papá. Sí. Ella vivía ahí. ¿Y dónde lavaba? Una quebradita que iba junto, una cañadita yendo para el medio, una quebradita y una agüita y para allá. ¿Por acá? Esta misma quebradita. Uh-huh. ¿Y por acá había más lavanderas o era solo la tía? Pues hombre, yo me acuerdo de ¿cómo se llama? De Clara y de Rosalina. Una cuñada de mi papá. Una señora esposa de mi hermano y mi papá. Uh-huh. Yo bajaba mucha medida y dije, ay, dame esta ropita. Y ahí como eran completas, a los chavales eran bastante, a veces tenían que dejar mucha ropa porque me acaban a traerla toda. Entonces iban 2 o 3 veces a la semana a traer ropa para estar lavando. Tenía mucha clientela. Mucha clientela. Esas como cercanas a su familia, sí. Pero ¿usted recuerda más vecinas? No, no me acuerdo de vecinas, por ejemplo. Esa es como de la vereda, no estoy hablando como de la vereda. De la vereda, sí. Eran ellas. Por demás que en otras partes también había lo más, que era normal, uh-huh. Que era muy normal, sí. En otras partes. Pero yo me acuerdo de la vereda, sí, me acuerdo de eso. Pero entonces la mamá suya era costurera. Costurera, hacía la ropa para nosotros, hacía las colchas. Y no, mamá también hacía muchas cosas, no. Pues mamá tenía las que retazían las cobijas de retazo. Sí. Porque mamá, como era costurera, le daban muchos retazos que sobraban por ahí. Y ella hacía cosas en cuadritos, en sus quimiaitos, y hacían unas colchas las más hermosas, cuidaba de todos colores. Sí, sí. Eso quedaba muy bonito. Sí. Y le encargaban también a mi mamá, que hacemos una cochita esa, yo te la pago, bueno. No perdíamos un segundo, no se perdía un segundo, a ninguna hora del día. Ahí no había hora de la muerte, ni había, ni hágame igual. Uh-huh. Nos enseñábamos. Y como eran remendadoras, en este pues la ropa se usaba remendada. Sí. ¿Cierto? No es como hoy que se... Ahora ya la ropa que ya te la botan. Pero le remendaste hasta el último día, que ya no tenía más que hacer. Pero remendar los pantalones allá era negro, o era rojo, o era amarillo, no sabía. Y como yo decía, remendos pantalones de cualquier color, no sabía qué era. Y era normal. Era normal. Era lo que se usaba. Era normal. Antes que no usaba es que ropa remendada, ve este pinchadito, consiguió, ¿no? Sí, el que se veía con sin ropita remendada se veía mal. Sí. Se veía mal, sinceramente. Sí. ¿Para ir atrás en ropa remendada? No, mi hijo. Para andar este cachajito. Porque no, y tenía que remendar y sucio. Porque era como... Si no lo veía sucio y remendadito, este no va a servir. Este no sirve. Está muy pinchado. Sí, está muy pinchadito. Está como muy pichón de rico, para que sepa. Sí. Muy pichón de rico. Pero oiga, sea tan buen hombre que no sé... No sé, no se echa a ver nada, si va roto, sucio... No. Uh-huh. Antes si estaban bien tirnados, no, sucio, este tipo es que trabaja. Estamos en muy limpiecito, muy, muy peinadito, no este, no. Papá decía, no este, no. Este es el que no se está para el campo. Era normal, normal. Sí. Y el orgullo para unos chiquitos que, ay, tan pinchadito, es que el patrón, es que el peón. Y si iba uno con el papá y se entierraba todo eso porque había trabajado. Sí, eso era como, no sé, eso era un orgullo, era un orgullo. El orgullo era mostrar sí, que se había atrás. Sí, hombre, que el lazoncito chiquito y el maquetico pequeñito, todo, padre. Era una satisfacción muy grande para uno, sí. Para los niños. Y sin zapatos. Sin zapatos, ¿cuál zapatos? ¿Zapatos? Zapatos no se usaban. No. Los domingos si acaso. Sí. Pero se va para misa y se los quita, apenas venga. ¿A qué no le gastan? ¿Para qué no le gastaron? Eso duraba toda la vida. Además, eso heredaba. El zapato le queda muy chiquita este, que es el otro que está más al que tiene atrás. Sí. Sobre la ropa ahora pues cuatro generaciones. Ropa y zapatos. Porque como jugábamos tanto después de que íbamos de misa, el domingo se nos quedaba como libre. Uh-huh. Después de la misa. Sí. Nos íbamos a jugar pues mangas, pues quebrar, a chapullar por ahí, a coger pájaros y a coger mucha fruta, que había mucha fruta en esa época. Sí. La ropita malita para subirnos a los árboles. No va a ensuciar la ropa, porque usted sabe cómo es la cosa, como tiene más. Y se me acaba de acordar una cosa, es que en otra parte nos dijeron el tema de los pájaros que también se comían para vender. Para vender, pero más que todo por más. O sea, gente era especialista para eso. Sí. Abri madre, tiene unas jaulitas y al montico, tres o cuatro pájaros ahí para medir a vender la misma, pero también está prohibido, totalmente, están acabando con todos los pájaros. Sí, ahorita ya no se usa, pero era como en ese sí, momento. Eso, que... era, eso era una. Una tarea, eso, hay unos muchachos que andan esperando el mazo para coger eso. 4 o 5 paros, 4 o 5 caris valían un jornalazo, eso valía plata. Pero el paro ya se muere. A los 8 ya el padre murió. Es que sí. De aquí a una jaula de Medellín, se muere. Sí. Se moría. Y se está acabando la generación. Lo prohibieron totalmente, la prohibieron totalmente. Cargar. ¿Usted recuerda? Porque nosotros, o sea, con la gente que hemos hablado nos dicen eso, pues que las prohibiciones que no les permitían y nos hablaban de guardabosques. ¿Usted recuerda eso? Guardabosques. ¿Qué recuerda de los guardabosques? Como que... Esos guardabosques andan por la quebrada, por las quebradas, mirando que no tumbaron árboles, aunque no echaron residuos, colchones, tiraron las quebradas, así. Más que todo como que hacen ellos. De punta a punta. Yo me acuerdo de un señor de mazo que llamó Roberto Conejo. Ahí viene Roberto Conejo, le tenemos como miedito, no sé por qué. Fue un hombre muy, muy estúpido y como con un sombrero así muy grande y un hombre muy grande. Le tenemos como miedo, no sé por qué, no era nada, pero le tenemos como miedo. estábamos buscando leña. ¿Te acordabas? Sí, claro, estábamos buscando leña. Pues vino Roto con ellos y estábamos como parmados ahí, buscando leña seca, que no era, pues, no era, no se interrumpía. Sí, que él se podía. Era normal, todo el mundo buscaba leña. Pues vino Roto con ellos y nos quedamos como si ya había llegado la policía, porque nos enfriamos. Pero no, sí. no se interrumpía, la leña no se interrumpía, la leña seca. Sí. Pero leña verde sí. Sí, sí. Árboles bonitos, tomaba mucha vara bonita ¿para qué? Para hacer las, ¿cómo se llama? Las, se subían a tumbar la cosa de arriba, ¿cómo se llama? Las varas de premio. ¿Se acuerdan las varas de premio? Que en este momento trabajan, pero muy poquito. Ya unas varas de premio largas, altísimas, y le ponen un regalito en la puntica allá que les mandergan de jabón para que uno no pueda subir allá. Ah, tenían eso de juego, sí, yo eso lo he visto, pero en otras partes. Eso era un juego partes. Para cuando había una fiesta, una vara de premio. Ajá. Eso llamaba una vara larguísima, pero muy bonita, muy bonita. Uh-huh. Entonces la montaban de jabón de punta a punta, y si uno llegaba a esa parte, ahí se volvía, porque el jabón no le dejaba, eso es resbalado y para otra vuelta. Tenía que trepar. Había que trepar. Y se llevaba el premio el que... El que llovía hasta arriba, tocaba esa varita con una mano así, la premiaba una de arriba y pues en la puntica. Sí, conteste, sí. Conteste. Aló, buen día. La escuela nos tocó eso. Aló, buen día. No le gusta mi voz. La payó lo mismo, para que no. Sí, eso se hacía. Hemos quitado las cosas que amanecían en la escuela. A los, cuando ya el año terminaba, que era el arte público. ¿Te acuerdas que era el arte público? Ahí iba todo el mundo allá a la fiesta allá. Y allá una hora de premio, había una hora de premio allá para premiar a los muchachos que fueran capaces. Y que era el premio. Pero de pronto una camioneta o de pronto cualquier bobadita, pero para uno era un trofeo. Claro. Pero si era esa vara, no, es que muy poco estuve que lo alcanzaba. ¿Usted se acuerda de haber alcanzado? No, yo no soy capaz. No, o sea, de las primeras no subía más de 2 metros. Y era mala para ir como 6 o 8 metros, una cosa inmensísima. Altísima. Tremendo. Sí. Sí, me tocó en la escuela. Pues yo iba a preguntar, ¿la madera, eso, buscaban más que todo la seca, la cortaban, no, la cogían del suelo, cómo era? ¿Para qué? La madera para vender. Ah, no, había que tumbar los palos. Ajá, y las astillaban. Sí, las astillaban, las enriquecían un poquito, seca. ¿Qué árboles eran? No, papá tumba mucho la raya, que es la madera más fina para hacer carbón, uh-huh. ¿Cierto? Pero papá tumba los palos viejos, papá no tumba por parejo con la gente que tumba por parejo, todo por parejo. Papá tumba los palos más viejos, uh-huh. Los más viejos, los iba sacando. Fuera donde fuera, puede que tengan de por ahí un dejo, pero no tumbaba, él no tumbaba madera por parejo nunca. ¿Y la que era para la casa sí era recogida? Ah, sí era, pero ya seca, se la alcanzó con un garabatico, con el machetico, un cintado y tal, y la cortaba, pero del tono. O pronto cuando iban a acercar, sí. para hacer cercos de vacas, sí tumbaban también palos buenitos, sí, para que aguantaran bastante tiempo, palitos gruesitos. Uh-huh. Entonces la leña se ponía a secar para quemar después. Uh-huh. ¿Y para la vara de premio qué? Ah, no, es una vara de lechita, la más lechita, la más especial, la más lechita, la más bonita y larga. ¿Qué árbol le servía para eso? El espaero, el sauco, bueno, eran escasos. Los dos palos como los que hacían más. Bueno, Oscar, ¿y qué otros juegos tenían así de chiquitos, de niños que se acuerden? Porque ese está muy especial, ese de la hora del premio. Que nosotros tenemos juegos en la escuela, para cada mes distintos juegos. Para cada mes había un juego distinto. Ay. Ave María. Vamos en la época, comenzamos de atrás para adelante. En agosto y septiembre, las cometas. Ventía mucho, en la época que ventían las cometas. ¿Y cómo hacían las cometas? ¿A dónde las sacaban? No, las cometas se mostró mismo, que a nadie se compraba nada. Cada uno hacía una cometa en periódicos o con periódicos. Sí. O papel de ¿cómo se llamaría ese papel? Cualquier papel, o papel periódico, pedacito, o pliego de papel de globo. Uh-huh. ¿Cierto? Papel de globo, que llamamos. Y la poníamos, la hacíamos de maguey. Maguey es la jaula, cuando el sol es la jaula, hecho maguey. Sí. Y lo rajamos en tajaditas, porque la guada no se conseguía, esta guada no existía. Sí. La guada pues se rajaba en estallitas y le ponían una meral, que fuera livianita para que pudiera elevar eso. Uh-huh. Más que todo la caña de maíz o la de maguey. Uh-huh. Se cortaban pedacitos. En pedacitos, y hacíamos la cometica. Sí. Caullita, y ya dicho una ahí. ¿Y qué? Y la y fibra, fibra, fibra esta de camulla también, toríamos caulla. Sí. Y a ver, es que nos toca poner los cinturones de, la, de las muchachas de la cola a la cometa. La cola de la cometa. Aquí una colita, ¿cierto? Sí. Ah. Antes, como le quedaba que ponerle mal, en nuestro cabello, en nuestro cabello, mi hermano mío, más, más joven, le tocó el cinturón, le puso el cinturón de la hermana mía, el cinturón, se lo puso de la escuela a la cometa. Y se le fue dando un palo para alto, y aquí problemas para ganar que con un palo, un juego y un árbol. Así con la cometa, con el cinturón. Y para cogerlo, que casi no alcanza. Papá tuvo que ir con una escalera para coger, está muy alta. Y después has prohibido usar los cinturones de las muchachas para cometer las de las, de las, de las, de las, con las cometas. Y agarramos una cabulla y le ponemos ramitas a eso para que la cometa se elevara. Uh-huh. Hay que poner con esta manera. Sí. No hayamos, no, inventamos alguna cosa, pero no nos varamos. Nunca nos varamos. Bueno, es la cometa. Jugamos mucho el trompo. El trompo. Sí. Hace ya mucho tiempo. Trompo de madera. Trompo de madera. Pues lo hacían ustedes. No, ah, sí, ahí están los trompos. Están los trompos ahí. ¿Eso los conseguían? Eso los compramos, hacían. Porque eso no se hace tan fácil. Sí. Eso no se hace tan fácil. Para redondear la cuita no hay cómo redondear eso. Eso lo compramos. Eso lo compraban en Medellín. En Medellín. Sí. Sí, compramos en Medellín. Y los criamos, como hemos dicho, mantenemos con él en el bolsillo. Dormíamos con él en el bolsillo. Porque, ¿verdad? Sí, porque era muy bueno, nos lo robaban, los criamos nos cambiaban, nos lo robaban. Sí. Ya que está en el bolsillo, bueno, era bueno. Era un juguete bueno, de lujo. Bueno, el de lujo, de lujo, sí. De lujo. Entonces había que tenerlo ahí guardado. Y como digamos, es que casa, a ver, si veamos picando raya, es que picando raya, o que es que a la monta. ¿Qué es eso? A la vuelta, si logró, bueno, el que perdió, dejó el trompo ahí. Todo el mundo le pegaba el trompo. Si no le da ese trompo, perdió usted. Entonces, ese lo levanta y perdió el que no le dio ese, ya pierde. Ah, eso es una tarea. ¿Y cuál era el otro que dijo? Que, picarraya. Picarraya. ¿Eso es qué? Una raya, como era tierra, una raya de tierra ahí. Una raya cualquiera. Y yo, pues, aquí el cajurito para tirar el trompo. El que más se quita cada la raya. Y si está más lejos, perdía. Pongo el trompo para que lo piquen allá. Y el trompo a pegar el trompo. Ahí el trompo, lo picando, a pegarle el trompo, no volvemos nada. Sí. Ave María. Es el juego. Bueno, bolas. Las bolas, las bolas, las bolitas. Las bolas de cristal. Sí. En ese tiempo los colosos. ¿Con corozos? Los corozos eran otra cosa, el ranuyuelo. Ah, era otra cosa. ¿Y cómo era ese? El corozo es pequeñito. Ah, sí. Es pequeñito. ¿Por qué hacían con él? ¿Ah? ¿Jugaban qué con él? Arroyuelo. Hacía una rueda redonda y una arroyuelo. Y nos echamos, y, por ejemplo, ya cinco cada uno, ya cinco corozos cada uno. Ah, al sí. Arroyuelo cada llenito y corozos ahí, es muy bonito eso. Y con una bola de poder rejo, una raya para llegar hasta el pie del arroyuelo. Sí. El que quedaba más quita raya comenzaba a sacar corozos y todos los que sacaba con la bola, mientras que no cae la bola enredada, el que cae ahogada y ahí se quedó. Ajá. Si la bola quedó enredada y el joven quedó ahí, ahí perdió, ya o murió. Tiraban con la bola, pero la bola tenía que quedar afuera. Y la bola, botar corozos para afuera. Ajá, y el que botaba se lo iba llevando. Se lo iba llevando, claro. Se iba botando, hay una bola que botara corozos porque no se quedaba enredada ahí, porque ahí se quedaba, ahí permanecía, ahí quedaba ya, muerto ya, ya murió. Y entonces el que los coros se los iban llevando. Claro, ya para la cara uno, voltando. Los que iba sacando. Claro, eran para uno. Y entonces que los ganaba, ya es como ya cogió tanto, se los quebraba uno. Por dentro tiene uno, tiene coros, tiene qué, ¿cómo llama eso? El coco, tiene sí. Coquito por dentro, sí. lo comíamos. Ese coco tiene un corito por dentro. Y el que se ahogaba no le tocaba nada. A nada, nada, vuelva a compre, siga comprando. Y eso no se perdía porque esa era la tarea de los recreos, por ejemplo. Sí. O en cualquier parte, uno cargaba en el bolsillo, vamos a jugar raya, vamos a jugar a molado, y listo, vamos en cualquier parte. Bien, listos. Listo. Bueno, la ruedita de gancho también, esta ruedita rondita aquí, está aquí. Esta, mira. Sí. Esa es la rueda. ¿Cómo era eso? Esa ruedita viene en el alambre de púa. Y habíamos como una canasta y una brea de la ruedita, que la redondeaba bien rondadita. Uh-huh. Y con un ganchito la enganchaban y ya era un lujo. Una delicia jugar con para rodar, pero hay que trotar, porque uno es para caballar, hay que trotar. Entonces la echaban a rodar. Pero en un ganchito que entraba en la cuerita y no se salía ahí. Sí. La ruedita la cargaba uno normal, como cargando un patico para la escuela. Y en la escuela, aquí también en la casa usábamos mucho. Sí. Y cuando va por los teneros, ya las rueditas, y va con la ruedita, porque con la ruedita aquí va corriendo, porque la ruedita no va para ir despacio, no va trotando. Sí. Va con los vallas, me iba a tranquilo con la ruedita y va y me venía más ligero. Claro, la ruedita no va para caminando, hay que ir trotando. Allá nos garantizó combinar el trabajo con el juego. Exacto. Pero ahí todos eran muy felices. Sí. O sea, los niños, mientras tenían sus juegos a bordo, también trabajando. Normal. Entonces, con la ruedita de gallo, ¿y qué otros juegos hacían mientras trabajaban? En escuelas, por ejemplo, el mataculín. Sí. Se fue del mataculín, el mataculín. Claro. Los zancos también le tocaron. Sí. Los zancos también. Sí. La carrera de zancos. ¿Qué más? Es que, ¿cómo se llama? Carrera, pero carrera libre. Pues era al que más corriera. Sí. Al que más corriera, al llegar a tal parte más ligero. Sí, competencias. No había mucho entretenimiento, mucho. Cuenta del juego, de cuenta del trabajo, de la música. Sí, eso era el trabajo, eso era como los juegos. Sí. Y baloncito, pero el balón en ese tiempo no era balón de fútbol, sino con una pelotita, mira, con una mecha, se llama una bolita. La amaramos, pero eso al patearlo se iba regando y se iba baratando. Después la hacemos de papel, tampoco nos sirvió. Después aparecieron las pelotitas de caucho de números, que tienen como números. Sí. Unos números, sí, unas necesarias, sí, sí. Y con una íbamos jugando hasta que después apareció el balón de tripa. Sí. El balón de tripa tiene un mechoncito, como un inflanocito. Sí. Se inflaba y como una bomba. Sí. Se metía entre el cauchito, entre el cuero. Tremendo. Y no, digamos, no había, de, algo, hay algo, hay, algo había que hacer. Nunca nos varamos por juego ni por nada. Y eran de aquí, todos eran, le inventaba cada uno. Sí. Y de todos los oficios que usted ha aprendido, ¿cuál es el más apreciado que recuerde? ¿De trabajo? Sí. Sembrar papa y maíz. ¿Ese era el que más le gustaba a usted? Pero okay. el que más me gustó fue el de las flores, ya, porque ya las flores ya no daban platica. La papa se demoraba mucho, y, sí, la, y el maíz también. ¿Esos eran como los más difíciles? Sí, los más demorados. Pues la flor era... La flor sí, para cachar la flor, sí. Cuando llegó la flor, Ave María. Más o menos, ¿en qué época llegó la flor? Ay, güey, pucha, mejor dicho, no... O sea, ¿su papá le tocó sí, sembrar me flores tocó, también? Claro, claro, papá sembró flores. Yo siempre flores cuando me recién casado, vi las flores. Mm. Yo recién casado, pues yo tengo 50 años de casado más o menos. Y ya comencé a vender las flores. Yo jornaleaba primero, jornaleaba. Sí. Recién casado, yo jornaleaba. Papá me decía, me dijo, no se dedique al jornal, que ahora joven le dan trabajo, pero ya cuando esté bien viejo no le dan trabajo, ya no sirve para nada. Siempre maticas y ya queda mejorando y siempre un jardincito. Y vi que le daba y ya tenía donde venderlo y se vendía bien y no hasta ahí, ya, flores. Solo flores. Flores. ¿Qué sembraba? Jardín, pues claveles, las flores de aquí, claveles, cartuchos, lirios, agapantos, pensamientos, no, es una cantidad, Se olvida que el que más de flores llevaba, mejor le iba. Sí. ¿Sí? Sí. Y vivimos de las flores. Yo vivo las flores muy bien. Vivimos muy bien. ¿Hasta hace cuánto más o menos? Hasta que llegaron las flores del invernadero. Uh-huh. Hasta ahí llegó la cacha, como dice, realmente. Hasta ahí no llegó. ¿Con Oscar tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 7 vivos. Tiene 8 hijos. ¿Y de esos hijos alguno aprendió los oficios que usted sabía hacer? Pues aprendieron, pero dedicaron a otra cosa. Sí. Yo les enseñé. Enseñaron a aprender papá normal. Dale, tranquilo. ¿Para qué alcanza a contestar? Aló. Entonces los hijos aprendieron. Sí, aprendieron, pero estudiaron. Ya la ley era estudiar, darle estudio. Sí. Primero no era obligación de estudiar, pero ya era obligación de estudio. Sí. Ya estudiaron y se prepararon y ya se casaron y se organizaron y se fueron ya. Mm. No, entonces no queda ninguno aquí. No hay herencia. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta mía. ¿Qué va a pasar con todo esto? No sé, yo voy, ¿qué va a parar? No, se sabe que cuando ya se muere, ya cambia de dueño, ya, ya como decía otra idea, ya tumban las, tumban, acaban, pues ya el campo no sigue. Yo creo que no siga. No creo. Esta semana, pues, ahora se le puñaron mucho y me dicen, ¿ustedes qué? ¿El campo qué? No, pues que aquí como no hay, el campo no tiene, el campo está muy, el campo es muy, muy mal pagado, realmente. Y lo he dicho toda la vida, cuando me tocan entrevistas, el campo es muy mal pago. Sí. El campo no tiene seguro de cosecha, no tiene seguro de prestaciones, no tiene seguro de accidente, no tiene jubilación. Buenas. No tiene jubilación, no, aquí no hay prestaciones, aquí no hay nada, el campo no tiene nada, el campo no tiene nada, no se queda nadie. En cambio, el campo de empresa tiene las prestaciones, tiene primas, tiene aguinaldo, tiene vacaciones, si se enfermó le pagan y no trabaja y le pagan. Entonces cualquiera arranca para allá y le conozco eso. A mí que se va a quedar aquí sin nadie, que aquí no ofrecen nada. El campo no ofrece nada. Si cultivó y le fue bien, bien buena. Si le fue mal, vuelva a arranque. Por ejemplo, que hay una granizada, acabó con todo, vuelva a arranque, si es capaz. Ahí es donde mucha gente declinó. Una granizada, una helada, acabó con todo, y nadie me dijo, no, vende la tierra más bien y compran un carro y van para el parque a manejar allá. ¿Cuántos hay allá? Un montón. ¿Cuántos hay? Todos son campesinos. Sí. La mayoría. Vendieron una tierrita y dicen, bueno, están mandando un carro allá. Es que él va mejor. El campo se acaba, al paso del campo se acaba, y no hay quien trabaje, y los viejos que somos son muy, muy poquitos ya. Los que estamos trabajando la tierra somos muy pocos, muy poquitos. Sí, y los que saben esos oficios, menos. Menos, sí. Esa es la cosa, yo no sé, que aparco en el campo. Sí. Diga, Oscar, yo creo que ya estamos terminando. Bien. Muchas gracias por no, qué este pena ratico. Con usted, qué pena con usted. No había mucho que hablar, pero yo tendría todo el día para conversar. No, tranquilo. Pero usted tiene su trabajo. ¿Usted por casualidad tiene fotos de su familia, de esas épocas, haciendo como alguna actividad? Si es que en esa época no había ni fotos tampoco. No. Es que no una foto que era muy... No, era muy escaro, no. De esa época no. No tiene registro de... No tengo registro. Pero sí, yo veo que tiene la casa como una especie de museo. Tiene los juguetes. Ah, sí, eso lo tengo porque ya para ir por la finca galletera conseguí eso, porque yo botaba todo eso ya, eso servía todo para botarlo. Sí, eso es aquí chatarra. Es para que lo visite. Es una pura chatarra todo eso ya. ¿A usted le tocó también trabajar con la tapia? No, pero ver tapia sí. No, eso es un trabajo muy difícil. Sí. Papá era tapiador, tapiador, se llama tapiador. Construía primero con tapia. La casa, papá hizo la parte allí de la casa con tapia. ¿Y usted se acuerda? Me acuerdo, como si una cebolla, claro, y cuando arman esas armas. ¿Se acuerda cómo era el proceso? ¿Ah? Unas láminas, como era de como este tamaño, así, unas láminas, y las cuales por ahí lado, como si pasa una formaleta. Pero esos anchos es como casi de metro de ancho. Y eso échale tierra y échale tierra y lo que pise, eso es una tarea muy... Es que de tapia, hombre, eso no lo deben de tumbar nunca, hombre, que eso es sagrado. Eso es sagrado. ¿Cuánto se muere una persona para una casa de tamaño? Pero necesita mucha tierra, buenos terreros. Sí. Como hacer una plancha. Eso y volé tierra y eche y de otro pise. Mientras más lo pise, mucho mejor. Pero una tierra especial, tampoco es cualquier tierra. ¿Qué tierra sí? Tierra colorada. La tierra colorada más abajo. Sí, que pise, toda la tierra que se deje colorada. Sí. Toda la tierra no sirve para eso. ¿Pero dónde conseguí en la tierra? A ver qué tintar tenemos las montañas. Pero es que acá están a pie de una montaña. Casi esas casas de tierra, de tapia, son casi al pie de una roca de tierra amarilla. Ah, primero se tanteaba el terreno. Claro, primero el terreno para poder hacer la casa. Pues no quería la tierra desde muy lejos, porque aquí ya salían mucha tierra, ya vi, madre. Sí, eso es que le quiere y aquí eso no fue en un día, no es una tablosita así como esta. Y así como el jabón de la, así como la laminita, todavía más larguita, pero así como monos de este ancho, de este hondo, como de metro, para 3 metros, y después de quemar y se levantaba para arriba. Y otras arriba, esas casas no muy altas, esas casas altísimas. Sí, sí. Era un trabajo muy, muy difícil, no era para hombres, era para machos. Pero usted también le tocó hacer. No, yo voy a hacerlo, pero no. No, pero papá hacía terrorcitos después más. No, el terrorcito es que es como de 30 por. Es como de 30, como este largo. Como casi un poquito más ancho que este todo así. Como una baldosa. Unos tapiacitos pequeñitos, papá lo inventó y hacía los terrones, pero llamamos que terrones, de barro, sí. También de barro. Sí. La caída. Sí, ya la tiene pisada, eso me tocó, eso me tocó. Y entonces ya luego con los terrones los empezaban. Eso los acomodaban, los pegaban con barro, con misma tierra. Y ya con los terrones armaban un muro. Y hacían un muro para arriba, para arriba. Sí. Esas ya chicas de terrón. Ya no son de tapel, son de terrón. Sí. Que terrones son los cuadritos ya más pequeñitos. Armaditos. Armaditos ya. Sí, como una perro grande, una así como ahí, un ejército grande. Una persona buena. Papá, supongo, un peón que era muy bueno a hacer terrón, le hizo 12 terrones en el día, 12. 12 terrones en el día, pero un trabajo de los mismos. 12 terrones en el día. Y una casa pues ya por ahí 300 o 400 terrones. De no, si era una casa, no hombre, eso era, no sé la gente cómo harían las casas. ¿Cuántos años se marían para una casa? Porque es que no haya que hacer una casa de esas, se hace de un día para otro, como ahora. Sí, sí. Aunque esa familia es muy grande, mi papá era como el hermano mío, mi papá como dos. Ya hay dos muchachos cargando tierra, son perrinde. Sí. Sí, sí. Sí, porque todo el mundo trabaja, todo el mundo trabaja. Pero los hombres, las mujeres también, ¿no? Ahí no se estipulaban eso. Todo el mundo trabaja, mujeres y hombres. Sí. Ay, no había diferencia. Hay mujeres muy berracas para trabajar con esa época. Hay gente que le gana a los hombres. Mujeres, sí. Mujeres berracas que le ganan a los hombres. Sí. Buenas para trabajar, buenas para cargar, buenas para todo. Hay mujeres muy, pues, muy... O sea que en estos trabajos que hemos estado hablando, también ellas estaban ahí. Sí, incluían ahí. Sí, incluían ahí. Norma y voluntaria. Sí. Yo vengo a ayudar, como hacían convites. Las mingas se llaman mingas. Sí. No mingas. Eso aparecía de todo el mundo ahí. Porque hay una minga, eso es una cosa hermosa también. Hay una minga en todas partes, hay gente de todas partes. Hay que hacer un hermoso, que es un ejemplo hermoso. ¿Cómo las convocaban, pues? ¿Cómo las hombre, cualquiera, por voz a voz, pues no había ningún... Sí. Hombre, que en tal parte una minga, vamos, vamos. Este, vamos, una minga gente, vamos, vamos. Y eso un día es una casa, pues eso es hermoso, o un camino. La iglesia, mucha parte de la iglesia, de los que es el centro médico, pues de todo lo que hay arriba en la junta de la iglesia, la Mercandú, abajo en Selenita, todo eso se hizo en mingas por la parroquia, sí. Cuando fue parroquia. ¿Convocaban para que todos trabajaran? Una minga, el domingo de una minga, su gente, mujeres y hombres, niños, todo el mundo trabajaba. ¿Y pasaban bueno también? Bueno, era bueno, como ya el padre recogía la plática para hacer un sancocho, y la mujer en sancocho, y la sancocho, todo el mundo sobraba, y la gente era muy amplia. Uno ya, papá, otro ya, un racimo de plátano, iba a trabajar y ya va. Sí, iba a trabajar y aportaba para el sancocho. Ya me dio usted papa, pues era baldío. Me dio usted papa y un racimo de plátano. Es decir, eso era hermoso. Eso era hermoso. La solidaridad. ¿Y eso ya no se usa? Eso ya no se usa, no. ¿O si se hacen mingas por ahí de sancocho? Yo no oigo eso. Se acabó lo bonito. Se acabó lo hermoso. Se acabó la... Aquí. Ahora vamos a un peón y paga antes de ir a trabajar, casi paga antes de ir a trabajar, ya es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Tremendo. Qué pesar, a mí me va a pesar de que ya haya desaparecido tantas cosas hermosas que había. Sobre todo que eran tan de la comunidad, pues de la comunidad, que de sí. La convivencia. Llamo aquí en el cerro, aquí en una relación comunal muy buena que llamamos que una... Pues la Cinco tiene un grupo de trabajo. Caucho ya estamos en una parte distinta. Voluntarios sí. También, como convite. Sí. Ah, yo pido peones para esta semana que necesito para un sembrado, para un lado grande, para dar la casita, para un camino, para traer material de tal parte. Hombre, le mandan 5 o 6 trabajadores. Y otros para otros. Depende del trabajo que era, mandan los trabajadores. Eso es lindo. ¿Pero era qué? ¿Qué hicieron como una corporación? Por la acción comunal. Por la acción comunal. Por la acción comunal. Pero eso todavía lo hacen. No. No. Yo no digo eso. Yo no digo así de eso. Yo no digo así de eso. O sea que sí se acabó. Se han acabado muchas cosas bonitas que, lamentablemente, y ya para recuperarlas, está como difícil. Es que ya no hay con quién. No hay con quién. Esa gente joven es muy relajada. Eso, no, la gente joven ya está muy, muy tranquila, no lo incluyo a ustedes, pero los de aquí están muy, muy relajados. No trabajan tanto. No, tranquilos, bien bonitos, bien sabrosos. pinchaditos de ropa. Pinchaditos, pinchaditos, con celularcito, la ropita bien bonita, y están pues sentaditos, están con el celularcito y trabajando ahí, no se quedan con eso. Se acabó, lamentablemente. Yo lamento eso, por mí. Los hijos míos vienen aquí, pero vienen los cachaquitos y... No, papá, ¿cómo estás? Bien, chao, chao, hasta luego, pues, chao. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, don Oscar, pues esperemos al menos recuperar la memoria. Pero bueno, la memoria, no es el trabajo, al menos la memoria. Tenemos la memoria, sí. Claro, que yo conservo mis tradiciones, yo no cambio mi tradición ni por el chucho. Yo hago lo mismo, sigo lo mismo, yo el mismo. ¿Sus tradiciones de trabajo o qué más? De todo lo que hay, como conservo mi tradición. Del que no la quiera, pues de malas, pero yo. ¿Y cuál de esas tradiciones, por ejemplo, se dice? ¿En cuanto a qué? En cuanto al trabajo, lo que trabajo en la huerta, lo que hago en la huerta. Y aquí en la casa nomás, pues es que... Pues papá me decía, mi hijo, conserve, venga a conservar todo como está, mijito. Y verá que más tarde va a ver la diferencia que hay. Mm. Yo a la casa casi no le cambio nada, porque es que antes quisiera más natural. No, sí. Es que no le cambio ni el piso, ni el patio, ni dejémoslo así. Así era, sí. Antes era más sencillo todavía. Sí. No es que ahora se adoquinó desde pues, muy lejos, adoquinadito, muy bonita, las casas muy organizaditas, muy hermosas. Pero yo no estoy con eso, yo sigo mi tradición. Sí. Y lo vemos en el trabajo, en la huerta. ¿Usted por qué trabaja así, hermano? Ahí trabaja mi papá y mi abuelo. Y digo, me gusta así. Uh-huh. Y soy feliz así. Sí. Bueno, al menos alguien que conserve la tradición. Por lo menos, pero es que, pero ¿a quién se la copio? ¿A quién se la dejo? ¿Usted cree que cuando yo termine la huertica va a seguir así, sí, trabajar así de esa manera como yo estaba? Como, pues, no creo, pero que sí. Ojalá que fuera así, ojalá sí. Fuera. Cualquiera que fuera, si no fuera el de los hijos. Sí. Pero que haga esa misma labor así como la hago yo. Esa es la parte difícil. Y eso es que y eso desde que los gobiernos no vuelvan a recuperar el campo como era antes, eso va a ser muy difícil recuperar. Porque es en todas partes que se lamenta que el campo no hay campo, no hay quien trabaje. Se lamentan en muchas partes. No es que no se consiga un trabajo, no se consiga. Para la tierra no hay trabajo. Para la tierra no hay trabajadores, como ya es puras máquinas. Si tiene máquinas, bueno, y no, haga lo que pueda solito. Yo tengo un hermano Manizales que también cultiva mucho orgánico, mucha cosa. Hombre, no se coge un trabajador, que cada vez que se pierda. No es que no coja. Es lamentable. Qué pesado. Y plata nomás no se come. Plata, usted tiene mucha plata, pero si no tiene comida, no tiene nada. ¿Usted qué opina? No, pues la plata no se come. La plata no se come, no, ni se come. Bueno, sí, más tarde todavía hay que comerla, pero por el momento no se come. Sí, porque en una ciudad, por ejemplo, una ciudad como Medellín, que ya hay tantísima gente, donde no tiene comida, ¿qué pasaría? No, sí, se matan. Y hay que comer uno al otro, como es. O comer lo que el perro, lo que encuentra por ahí, porque el hambre no tiene comida mala. Y el hambre no aguanta. Usted con hambre no aguanta más 2 días, sí. Si acaso pues, sí. si aguanta, pues aguanta más 2 días. Sí, pero no. Yo estoy ya con 2 días de aguantarme, si vea, mate y come muerto, como se dice. Pues es que el hambre no tiene remedio, el hambre no se conforma con, ni con pastillita, ni con plata en el bolsillo, ni con cachaco, ni con nada. Eso no, el hambre no tiene, no veo. Yo digo mucha gente, hombre, hacen muchas cosas bonitas en Medellín, hacen carros, hacen muchas cosas hermosas, muchas. Realmente es admirable lo que hacen. Pero no hay una máquina que haga las papas listas ya, o las yucas o las zanahorias, listas, que salgan y me dicen, abrir la llave y caigan las papas ahí. O que le corra un botón y corran las papas y caiga la zanahoria ahí. O una lechuga, que es como más fácil. No la hay, ¿cierto? No la han inventado. No. Y el día que una persona invente eso, se papió, porque es lo único, la comida es indispensable, sí. Es obligación. Sí. Es obligación, ¿cierto? Sí. Un sueldo no será obligación, pero la comida sí es obligación. Sí. Obligación. Pobre o rico, pero es obligación. Uh-huh. O chiquito o grande, pero es obligación, comer. De manera que, hasta no ustedes inventen una máquina que haga siquiera papas, o yucas, o plátanos, uh-huh, que haga alguna cosa de comer, pero que las haga, no que las procese. Uh-huh. Para procesar hay mucho, para procesar sí, es cierto. Sí. Procesan papas y procesan todo, pero para hacer las celas no las hay. Eso es verdad, eso es la purita sí, verdad. O un árbol que eche las papas, o no sé, no sé, algo, pero no, ya quieres hacer nada, no mueves un botón y listo, ya. Eso todavía no se lo han inventado. Eso, y así, y así, ahí está para que los estudiantes inventen algo, algo. Hay que inventar un carro de aquel que trabaja con qué. Yo no sé. Hay unos carros que están saliendo, ahora que salen, que están entrando, ¿es con qué hombre? ¿Es con la luz solar o algo así? Sí. Creo que sí. Creo que yo iba a comentar eso. Es un fenómeno. Sí. Es un fenómeno. Y ya se puede ser papel, ¿no? Porque si ve un carro, vale un poco de plata, ¿cierto? Sí. Pero una persona que haga, una máquina que haga las zanahorias, o las papas, o los platos, o lechugas, cual sea, cualquier comida de esas, cualquiera, está hecho. Sobrado. Eso no se lo han inventado. Bueno. Oiga, don Oscar, muchísimas gracias por este tiempo que nos concedió. Ahí le rompí el tiempo, porque yo también me deleito, cuando comienzo a contar eso me deleito, porque eso, yo es como volver a mi tiempo. Pero vuelvo a recorrer mi caminito. Por eso, de eso se trata, por eso, de recordar un ratito. A mí me encanta volver a recordar tiempos que para mí fueron maravillosos. Pues lo más importante es que con eso que usted recuerda, nosotros podemos transmitírselo a la gente y transmitirle la historia suya para que esas memorias no se pierdan. Bueno, ojalá que yo si la pueden copiar otras partes de Muricuería. Sí, cuando voy a frenar ya las grabadoras. Cuando nosotros